Empezamos hoy Frecuencia Electrónica con el tema de Ken Nash. La cantante y compositora irrumpió en la escena británica hace apenas un año a través del circuito indie y poco a poco ha sabido ir cantando adeptos hasta ser fichada por Polydor. Su disco debut es toda una joya que no ha pasado desapercibida para el público de las Islas Británicas. Con Kate Nash empezamos hoy una nueva edición de Frecuencia Electrónica. Bueno, ya se despiden Pepa y Momo en esa hora loca del humor. Se despiden con la mano y empieza Frecuencia Electrónica. Hoy comienza ya la novena edición de Frecuencia Electrónica. Junto a cada viernes con mis compañeros, Sergi García. Buenas noches. Y nuestro querido experto en Underground, Alberto Rodríguez. Muy buenas noches. Y aquí está un servidor, David García, como siempre. Un saludo para nuestro compañero Marco, que es nuestro técnico de sonido, y acaba de comenzar Frecuencia Electrónica, un programa dedicado a la música electrónica, y estarás con nosotros hasta las 12 de la noche si nos estás escuchando desde Canarias, y hasta la 1 de la madrugada si nos estás escuchando también en la península o en Baleares. Recordar que esto es un programa de Canal 13 Radio, que se emite en Gran Canaria, en la 94.8 FM o en la 105.7 FM si nos estás escuchando desde el suroeste de la isla. También lo puedes hacer a través de la web www.canal13digital.com en el horario de 11 a 12 de la noche durante cada viernes. Luego vendrá la segunda parte del programa, que terminará a las 4 de la madrugada. Y también lo tendremos los sábados, llamado 13 Tronic, donde podrás escuchar las mejores sesiones de renombre nacional e internacional. Una hora más si los estás escuchando en Península o en Baleares. También, como cada viernes, te queremos recordar que te puedes poner en contacto con nosotros a través de la dirección www.frecuenciaelectronica.com o en el blog frecuenciaelectronica.blogspot.com, donde podrás también escuchar la radio a través de nuestro blog. Verás enlaces de vídeo, fotos y alguna cosilla que te pueda interesar. Hoy el programa va a estar bastante cañero, ya que estamos estrenando el segundo programa de año y queríamos meter un poquito de buena música, ¿no, señores? Desde luego, y volvemos al formato habitual de nuestro programa. Un poquito de placa-placa para despertarnos de este... de estas fiestas tan largas y pesadas. Y pesadas, Sergi. Bueno. Algunos se le hicieron más ligeros que otras, pero contentos venimos, ¿no? Se han acabado los especiales y volvemos al formato habitual de programa, donde vamos a tener un noticiario cultural, otro musical, y después seguiremos con la música. Les diremos todo lo relacionado con los artistas que vamos a poner. Y Alberto nos traerá en su sesión al Dengrad algunas sorpresitas, ¿no, Alberto? Sí, desde luego. Hay que tener contento a todo el mundo y esa sorpresa la desvelaremos después. Vale. Sergi pondrá su música alternativa, como siempre. Sí, un poquito traemos, a propósito del documental que ha salido del grupo Justice, vamos a poner una remezcla que hizo en directo en el concierto de San Francisco. Pues qué bien. Pues bueno, ya empezamos con las noticias y seguimos. Les vamos a decir, como en otros programas, que hemos reducido las sesiones de las noticias para incluir un poquito más de música y que es lo más entretenido. Y bueno, ya si les interesa lo que vamos a decir, pues esperamos que les guste. Se va a producir un taller de teatro musical en Las Palmas de Gran Canaria entre las fechas del 12 al 30 de enero. Y en la introducción puedes presentarte en este taller, que pretende introducir como primera toma de contacto a los actores, cantantes, bailarines interesados en su teatro musical. Un género donde la interpretación musical combinada con la coreografía le convierte en un estilo interpretativo propio. La introducción de la partitura en el texto dramático o en el texto dramático en la partitura hace de este género único en la fusión de las tres disciplinas escénicas. Esto será en la calle Sor Brígida Castelló 1, Las Palmas de Gran Canaria. El teléfono de contacto es 334784 y el lugar será el Gran Canario Espacio Digital del Cabildo de Gran Canaria. Las fechas, te recordamos, que es del 12 al 30 de enero del 2009 y los días de lunes a viernes en el horario de 5 a 8 de la tarde. Y ya que Sergi continúe con para finalizar el noticiario. Muy bien, David, pues continuamos con Universidad de Arte Urbano. ¿En qué se compone? Pues en una serie de talleres de radio, capoeira, funky, samba y teatro social para jóvenes. Esto se celebrará en Vecindario, Gran Canaria. Y después de tanta fiesta, muchos actuaciones musicales no iba a haber este mes, ya que la gente está un poquito cansada de fiesta. Pero bueno, para aquellos que quieren seguir disfrutando de la fiesta, pues el Bar de Mau actuará junto a Master Chief en la trasera del auditorio de Alfredo Kraus en la isla de Gran Canaria. Y Sergi, ¿qué ibas a decir tú? Pues vamos a seguir, David, con On The Band, un grupo de versiones de clásicos que estará en el Hard Rock Café de Playa del Inglés todos los martes, miércoles y sábados aquí en la isla de Gran Canaria. Pues nada, lo dicho, ya los noticiarios lo hemos reducido para empezar con algo que espero que les guste, Romina Kaun, The Night. Romina Kaun es una artista argentina muy buena, es productora y DJ también. Los estilos musicales que suele actuar son el techno y el house. Ha hecho remixes para temas para los Babasónicos, Ratoncitos Paranoicos, Daniel Melingo, entre otros. Ha tocado festivales como el Sonar, Greenfield, Miami Winter Music Conference y el Los Parades y Benicassin, entre muchos otros. Se han dado cuenta de que la mayoría son españoles. Sí, la mayoría sí, el Sonar, el Greenfield. Pues sí, pues parece que le gusta venir aquí. Reside una vez al mes en el Club 69, en Pachá, en Bari, en Sobremonte. Y ha realizado campañas para diseñadores y marcas como Friending, maquia japonesa, Trotman, marcas de Buenos Aires, Lacoste y recientemente Nike, quien la eligió para su campaña 2007 en Body by Dance para toda Latinoamérica. Y ya nada, les dejamos con Romina Kaun de Nike. Después de este temazo, seguimos con Swiatek. Aparentemente significa en polaco unión. Es un dúo que lo forman en Inglaterra. James Taylor y David Brum, ex amigos y colegas de trabajo, han hecho música juntos desde 1993. Nacido en Glasgow, Escocia, en el 66, y Taylor, nacido en Londres, Inglaterra, en el 67. Su propia etiqueta, de falta de interés de otras etiquetas y una verdadera unión de la cultura británica, Swiatek Grabaciones. El primer lanzamiento fue bueno, en 1997, llamado Fukumachi, disco que fue bien recibido por el público. La baja resolución Horizonte se considera por muchos un clásico de Transporters. Luego, al grabar Snowboard en Argentina, su segundo disco, Swiatek desde entonces nunca ha vuelto a mirar atrás porque, ¿sabes lo que pasó, Albert? No les pagaron por cierto disco. Y sí, después de hacer el curro que habían logrado, no les pagaron lo que deberían haber pagado y por eso ellos siguieron adelante. Eso me gustó mucho de este grupo. No cogieron la música para ganar dinero, sino como una alternativa para pasárselo bien. Y nada, les dejamos con Swiatek y su I Dance Alone. I dance alone. Muy bueno este tema, David. ¿Te gusta, Sergi? Sí, muy bien. Aquí en el estudio estaba aquí todo el mundo votando. Pues bueno, que entre Sergi con su musiquita. Venga, pues vamos a seguir con, como decíamos al principio del programa, con Justice. Pues a propósito de su nuevo disco, que viene acompañado de un DVD con un documental de su gira norteamericana. Con este documental, Justice confirma su puesto en la cima. Porque generalmente a los artistas no les gusta mostrar su intimidad, cómo viven su día a día y cómo aguantan a este. Y acá se atrevieron en prácticamente decir: somos unos fiesteros desenfrenados, pero igual llenamos con miles de personas nuestros conciertos. Esto es real, podemos decir, y no hay ningún problema en mostrarlo, porque con su vida cada uno hace lo que quiera. Difícilmente veremos algún otro documental que muestre tan a piel cómo es la vida de un artista, con descontrol, locura y a ratos incoherencia, tanto visual como mental. El hecho de que todo fuera grabado con una handycam y cómo dos franceses tratan de aguantar 20 días en una sociedad que no es la suya, cómo aguantan con las groupies, sus detractores, bajo la influencia del alcohol, con hambre o sueño, en fin, cada uno de esos detalles. Pues con este remix de Metallica del grupo Justice cerramos la primera parte de Frecuencia Electrónica para dar paso a Underground Groove. ¿Qué nos tienes preparado para esta inauguración del año, Alberto? Pues hoy, Sergi, traigo dos temas tech house, algo habitual en mi sesión, y uno no tan habitual, que ahora diré cuál es. Pues comenzamos con un track de house de Adam Kay, un DJ y productor de Toronto, Canadá, que se ha encerrado en el estudio durante los últimos 10 años con un vasto conocimiento de ingeniería de sonido y diseño fonético, que le ha permitido manipular los sonidos con una visión propia muy especial, Sus años de experiencia en la composición, producción e ingeniería le han llevado a colaborar y remezclar artistas de renombre mundial tales como Deckman 5, Tiesto y Atiras. Recientemente ha lanzado numerosas pistas y la más reciente es Twilight, siempre con el sello Hot Boss Digital, su sello de siempre. Y sin más dilación vamos con I Like Rain de Adam Case. I like your rhythm now. Y ahora continuamos, como dije antes, con algo que no es muy habitual, ni en mi sesión ni en nuestro programa, un tema electro house, un estilo que no hemos abarcado mucho, pero que queríamos destacarlo por su éxito y porque a lo mejor alguno de nuestros oyentes lo habrá llevado en falta, ¿no es así, Sergio y David? Sí. Algo de electro siempre hay que poner todos los estilos musicales, claro, porque hombre, más oyentes tendremos, ¿no? No solo lo que nos gusta a nosotros. Pues claro. Sí. Pues el tema es de Mitch Amour, de Colonia, Alemania. Considerado uno de los mejores DJs electro de su país, es un artista que desde niño experimentaba con la música, aprendiendo a tocar muchos instrumentos en varios grupos con varios estilos musicales, y a lo largo de los años descubrió la producción de música electrónica de baile y empezó a pinchar. Siempre encuentra la mezcla perfecta de sonidos electrónicos y música house, con diversos bucles y espontáneos a capela, y a menudo crea nuevos remixes de conocidas piezas en el desempeño de vivir como un DJ. Pues vamos con el tema de Mitch Amour, Sleep and Slide. Y por último, un tema Tech House del DJ y productor italiano Alex Kenji, un DJ con 10 años de experiencia en producción y la realización. También ha lanzado un gran número de registros bajo seudónimos como Josie Chandler, Combo, Green Sugar, House Lovers y algunos más. Y además cuenta con un gran número de artistas que pinchan sus temas en sus performances, como Big Tom, Justice, que antes Sergi puso un tema de ellos, ¿verdad, Sergi? Justice, gran grupo. Justice están poniendo su toque al planeta. Sí, están en todos lados, Justice. La justicia prevalecerá, ¿no? En verdad, nunca mejor dicho, la justicia está en todos lados, es verdad. Y también Hernán Cataneo, John Dalva, Size D y muchos otros más. Y también es copropietario de varios sellos como Free Zero Free Lovers y Hot Fingers, para el que fue lanzado el track que vamos a escuchar a continuación. Alex Kenji, A Lot Of. pues daríamos por concluida la sección Underground Group, ¿no? Sí, sí, ya está todo ya, y ahora te dejo a ti. Muy bien, pues vamos a continuar con Ricardo Villalobos, para no rebajar el tono en el que nos ha dejado. Para que siga el ambiente, ¿no? Correcto. Y vamos a seguir con un tema publicado en el nuevo sello de Ricardo Villalobos, donde da rienda suelta a sus experimentos más excéntricos. En Fans no es más que eso, un experimento del genio chileno. Tomando como elemento principal para el tema las voces añiñadas del clásico de Baba Yaga La Sosier, un track de rock que para celebrar su aniversario la banda rockera Magma adaptó con coros infantiles. Ricardo toma esos coros, le añade un hi-hat, lo reedita e himno fabricado. En Fan se convierte en una herramienta más que útil para DJs. Su linealidad y su carencia de línea de bajo y bombo lo hacen perfecto para la mezcla. Quizás la única pega es el estilo tan relacionado con su creador, ya que el track suena a Villalobos 100%. Y quizás muchos DJs prefieran no venderse a un sonido tan concreto e identificable con su autor. Bueno, Sergi, parece que te metiste ahora también un poco de tejado, ¿eh? Aprendiendo aquí de... Un poco de los experimentos de Ricardo. Con ese Baba Yaga. Correcto, y ese cántico infantil. Vamos a seguir, continúa David con un temida... De David Gareta. David Gareta, ¿no? Considerado como uno de los miembros fundadores de Gigolo Records. Es con su tema Innerwood y junto a Digihell, que tanto hemos nombrado, ¿no, Alberto? Sí, la verdad que lo hemos nombrado muchas veces y nunca hemos puesto un tema de él, curiosamente. Él utiliza el externo en sus producciones, pero bueno, si quieres buscamos algo y lo ponemos en otros programas, ya que hemos hablado mucho de él. Claro. Digihell es el otro socio de Gigolo Records. Claro. Gran productor y por eso ha salido en tantos y tantos programas ya. Después de tres maxi de Vicareta, todos son regularmente clasificados en el top de Groove Magazine. Esto es en Alemania y saca el primer álbum en francés, que da lugar definitivamente al sonido gigolo. En su trabajo, Le Cauchemar trabaja con los Chicks on Speed, otros que traeremos más adelante. En Automat con Electric Indigo. Los conoces también, ¿no, Sergi? Sí, sí, claro. Es que se le ha puesto la cara. Se le ha puesto la cara cuando he dicho Chicks on Speed. Sí, ese trío de mujeres en el escenario con su electrónica contundente. Vale la pena verlas en directo. Pues seguimos, claro que las traeremos. Nacido en Marsella, Francia, empieza con la música electrónica en el 89, después de haber escuchado el punk, el hard rock y también todo el new wave. Se compra sus primeros sintetizadores en un movimiento techno resurgiente bajo el nombre de Calitol Inhalant. Sale su primer maxi en el 94 como el legendario sello alemán Hard House. En el 2000 sigue haciendo trabajitos y encuentra a Renaud Campana y decide fundar el sello Porn Flame, rodeándose de artistas internacionales como Electric Indigo, ya nombrado, Mark Brown o John Tejada, entre muchos otros. Un año más tarde, edita su cuarto maxi con Gigolo, denominación EP. Con Vicious Game, que es lo que vamos a poner a continuación, el tema que lo propulsa otra vez dentro de los charts electros internacionales. Empezará su gira mundial de Berlín a Chicago, pasando por Buenos Aires. Y ya con esta información tenemos suficiente. Vamos a poner el último temita de la noche, David Gareta, Vicious Game. Thank you. ¿Le gustó el tema, en serio? Muy bueno este tema. Me ha encantado ese sonido roto. La verdad que para terminar ha sido un buen tema ahí, cañero. Pues bueno, ya es terminada la música. Todos sabemos que para continuar ahora seguiremos con 13 Tron, ¿no, Albert? Sí, y voy a decirle lo que traigo. Traigo una sesión del búlgaro Rico Manfetas. Un nombre que ya ustedes... ¿Manfetas? No, Manfetas. La Manfetas. Nombre poco cómico. ¿Italiano? No, es búlgaro. Búlgaro. Es una sesión muy variada con temas house, house progresivo, tech house e incluso un poco de techno. Y la segunda sesión que traigo es del DJ holandés Bart Van Wissing. Una sesión progresiva con algunos sonidos típicos del deep house. Espero que les guste y que se queden a escucharlo. Muy bien. Esto... para el viernes, para... este para el viernes. Correcto, y para el sábado, ¿qué hay preparado? Para el sábado ya David nos traerá algunas sesiones techno y... un poquito de todo traigo, varios festivales, algo de Tiesto y un poquito de la Isla Techno. Ok, que también empezará de 12 hasta las 4 de la madrugada. Seguimos recordando que estamos regalando las pegatinas. Por si alguien quiere venir a buscarla, te puedes pasar por la emisora, que es en la calle Churruca, número 52, en Las Palmas de Gran. O también a través de la dirección de Blogspot, que es frecuenciaelectronica.blogspot.com. Y nada, ya despedirnos, ¿no, señores? Sí, no apaguéis la radio, que seguimos con 13 Tronic. Y nada, por mi parte, despedirme hasta la semana que viene. Pues por mi parte también, hasta la semana que viene. Y si salen, páselo bien. Hasta el próximo viernes y les dejamos con 13 Tronic. Comienza 13 Tronic, selección de sesiones de los mejores.